En el medio nombrabas estas divergencias, por decirlo de algún modo, con el señor gobernador, y se puso muy fuertemente ahora en superficie cuando la octava cámara le dictó la libertad a Nélida Rojas y no les gustó el fallo y empezaron a hablar de yo lo escuché al subsecretario de Justicia de la provincia diciendo que los jueces garantistas que defienden los derechos de los delincuentes y le quitan derecho a las víctimas. ¿Es tan así? No, mirá, los jueces tienen que ser garantistas o tienen que respetar las garantías constitucionales y tienen que defender los derechos que tienen todas las partes en un proceso. No importa si es la parte acusada o la parte acusadora. Ellos tienen que velar porque se garanticen todos esos derechos. No pueden dictar sentencia privando de derecho a una de las partes. Lo que pasa es que les molesta al Poder Ejecutivo cuando los acusados son los contrarios, no cuando los acusados son ellos o alguno de ellos. Esto también hay que señalarlo, porque al gobernador ni al subsecretario de Justicia le molestó cuando le dictaron el sobreseimiento a al ministro de Salud, el ex ministro de Salud. Ahí no lo salí, no lo escuché al gobernador decir, ay, estos jueces garantistas. Al subsecretario de Justicia también le gustó que le respetaran sus garantías cuando tuvo una denuncia de una empleada. Lo que pasa es que, claro, cuando se le respetan las garantías a otros imputados que a ellos no les gustan, ahí empiezan a decir, bueno, no, están respetando las garantías de ellos en contra de las víctimas. No es en contra de la víctima, porque acá no hay River Boca. Acá tienen que respetar las garantías de todas las partes y los jueces tienen que velar por eso. Entonces no son garantistas, tienen que garantizar el respeto de los derechos, porque para eso están, porque si no, directamente volvamos a la Inquisición, no hagamos juicio, porque si no sería un teatro innecesario, y que acusemos popularmente en la Plaza Independencia, nos juntamos, ustedes son culpables, ustedes son inocentes, y vamos andando. Esa no es la idea, para eso hemos creado un sistema de justicia, por eso vivimos en un Estado moderno, de derecho, democrático, y tenemos que respetar las decisiones judiciales. Y si las vamos a criticar, que también es válido criticarla, critiquémosla en términos jurídicos, pero no la critiquemos en términos políticos de cancha casi. Parece más una crítica de un partido de fútbol que una sentencia, lo que están haciendo desde el Poder Ejecutivo. Esto es lo que vamos a señalar en el informe de cómo se ha afectado la independencia judicial con esta intromisión del Poder Ejecutivo permanentemente en las decisiones de los jueces que no les gusta. En esa intromisión que vos decís, no sé cómo lo ves en el resto de las distintas problemáticas que van a abordar, pero pareciera esto, ¿no? Que señalabas también que depende de qué es político o no es político, ¿no? Si uno sale a la calle, estamos politizando las luchas, pero no, pero nada nada reflexiona el propio Poder Ejecutivo sobre su accionar, ¿no? Es que tenemos un gobernador bastante terco, que se le pone algo en la cabeza y le da para adelante sin importar las consecuencias de esto, al punto tal de que hasta convierte en enemigo a una mujer que no pagó el boleto o que se lo pagó otro o lo que sea, sin pensar las consecuencias de estar detenida 8 horas por una falta, ni siquiera por un delito. Sin tener en cuenta las cuestiones que ella denunció del maltrato que recibió en una comisaría. No, esto no le importa. A él, lo que a él se le puso de que esta mujer era una delincuente y le da para adelante con esto y le da para adelante con otros temas como ayer Santiago Maldonado diciendo que es todo un cuento lo que se ha hecho con esto, sin entender la gravedad de una desaparición forzada. Estas declaraciones del gobernador son muy poco felices, no son respetuosas de un Estado democrático, y lo que hace es enervar la situación aún más, generar mayor violencia, enfrentarse o esta grieta que ellos hacen mención permanentemente, ellos la están profundizando con este discurso, porque este discurso no acerca. Esto era como cuando salieron a hablar del trabajo de los presos. A ver, todo el mundo va a estar de acuerdo que los presos trabajen, incluso los mismos presos. Ningún preso quiere estar encerrado las 24 horas en sus celdas sin hacer nada. Si uno le da la posibilidad de trabajar, de que aprenda un oficio y que además con eso gane una platita por mínimo que sea, pero que le sirva para ayudar a su familia, ningún preso va a estar en contra de eso. El problema es que no se planteó como el trabajo de los presos como una idea de reinserción social, de ayudarlos para que cuando salgan tengan la posibilidad de hacer algo distinto al delito, sino que se planteó como una cuestión de venganza. Tienen que trabajar, se tiene que acabar el spa de la cárcel, algo así como que iban a picar piedra en la ruta y que la gente los iba a poder ver mientras picaban piedra. Una cosa tremenda lo que planteaba el gobernador, que no era real en el objetivo de la ley. Es bastante válido, está bien, pero las formas con las que se la hace es lo que de alguna manera termina estigmatizando al delincuente, entre comillas, ¿no? A la persona que está en el penal, termina estigmatizando a los jueces, a una mujer que no tenía cómo acreditar si había pagado o no el boleto. Estas cosas son las graves. Este enfrentamiento permanente, esta cuestión de que son ellos o nosotros, esta imposibilidad de poder ni siquiera buscar los puntos de acuerdo que pueden haber en algunos temas, porque no les interesa, porque quieren atacar permanentemente a lo que ellos consideran los enemigos. Y los enemigos para ellos son todos aquellos que piensen distinto a él. Uh-huh. Esta es la situación que yo veo política del gobernador, y de alguna manera lo vamos a reflejar en esto de la criminalización de la protesta y en la afectación a la independencia judicial, con todas estas declaraciones y con todas estas intervenciones por parte del Poder Ejecutivo.